Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña, como es habitual los días martes, el dirigente político, académico, el ministro de Estado y candidato convencional por el distrito número 13, Marcos Barraza. ¿Cómo está, Marcos? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto nuevamente. Así es, efectivamente. Muy interesante, como siempre, abrir páginas de conversación con usted los días martes. Quiero comenzar comentándole que el día de ayer, finalmente, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la idea de legislar este proyecto de indulto general para los presos políticos de la revuelta. Preguntarle, por una parte, ¿cómo ve usted este avance legislativo? Y por otro, ¿cómo pondera los argumentos que planteaba, por ejemplo, el abogado y académico Claudio Nash? Él señalaba antes de la votación, como argumento, que estos jóvenes activistas ya habían sido suficientemente castigados. Hablaba de que habían sido privados de libertad, habían sido privados también de un debido proceso y también habían recibido algún tipo de apremios en su encierro. ¿Qué le parece estos dos puntos sobre este avance, insisto, en este proyecto? Lo primero que yo quiero destacar es que si la Comisión de Derechos Humanos del Senado el día de ayer aprobó en este primer trámite legislativo este indulto que ha sido propuesto y que me parece que es completamente legítimo, necesario legislarlo y que es de toda justicia, es porque ha existido una presión social muy intensa de organizaciones, de personas, del mundo social, de partidos políticos como el Partido Comunista, que claramente, y por cierto de los familiares de quienes hoy día son prisioneros y prisioneras políticas, para su liberación inmediata. Y esto nace de la convicción y la certeza de que están viviendo una prisión injusta. La mayoría de los casos, las personas han estado bajo la modalidad de prisión preventiva, vulnerando todo criterio de derecho, a propósito de largos procesos en los cuales no se les ha comprobado nada y siguen en prisión. Sus detenciones han sido detenciones del todo ilegal, con procedimientos policiales que no se ajustan a derecho, han recibido apremios ilegítimos, violencia, golpes, maltratos, en el contexto de una movilización social completamente legítima y justa desde el punto de vista de la desobediencia civil, que ha puesto al centro la necesidad de transformar el país. Lo que está viviendo hoy día el país, que es el periodo previo a esta elección de convencionalistas constituyentes, en buena medida responde a la presión social y al sacrificio que han hecho las y los prisioneros políticos que hoy día están tras rejas. Y ciertamente que sus detenciones no se ajustan al debido proceso. Por lo mismo, lo esperable, lo razonable, es que este sentir que ayer manifestó la Comisión de Derechos Humanos, en el caso de los partidos de izquierda, antineoliberales, de vocación genuinamente democrática, se imponga, y ciertamente que sean que este indulto se aplique lo antes posible. Cada día que pasa es un día mayor, más de vulneración, de maltrato, de castigo, de daño que se les ocasiona. La justicia ha actuado con indolencia, no ha actuado conforme a un estándar de derecho que se requiere en estos casos, y ciertamente que la liberación debe ser un imperativo ético de todas las fuerzas democráticas, sociales y políticas. Quiero llevarle un poco los argumentos que planteaban uno y otros sectores. Yo estaba viendo el día de ayer el debate en la tarde, y antes de expresar su voto en contra, el senador Felipe Katz señaló que este proyecto interviene directamente en otro poder del Estado. Él habla que este proyecto es una intervención directa a lo que debe hacer la justicia. Sin embargo, Marco Barraza, también uno piensa inmediatamente que es el gobierno Sebastián Piñera quien interviene constantemente a otro poder del Estado. Se lo llevo al caso, por ejemplo, de la intervención que hizo en esta querella presentada en su contra cuando trató de manipular a los jueces, y también en este caso puntual de los jóvenes activistas, porque se hace parte de las querellas en contra de ellos, ¿no? Sí, efectivamente el gobierno actúa con una parcialidad propia de quien intenta sofocar, reprimir y castigar a quienes han manifestado una legítima manifestación de protesta social, que por cierto es propia de los países democráticos. Las grandes manifestaciones que se vivieron y se están viviendo desde el 18 de octubre en adelante del 2019 reflejan un descontento generalizado, una ruptura social con un modelo económico que claramente acentúa las desigualdades, la injusticia social. Y el gobierno primero actuó desplegando una violencia policial que claramente se ha transformado en violación de derechos humanos sistemática y masiva. Este mismo gobierno ha actuado con lógicas y con acciones de terrorismo de Estado en la Araucanía. Es un gobierno que permanentemente ha hecho uso de la fuerza de manera sistemática, mutilando los ojos de muchas personas, con prisión injustificada, con torturas, con maltratos, incluso con muertes. En el presente actúa imponiendo y parcialmente actuando con la justicia, imponiendo una prisión injusta. Lo que se busca es dañar y generar miedo. Lo que se intenta es generar una lección para que otros jóvenes no se manifiesten contrariamente a este modelo y a estas conductas antidemocráticas por parte del gobierno. Entonces, claramente es una prisión que se ha fundado en el actuar parcial de este gobierno e incluso de otras instituciones de del sistema judicial y persecutorio. ¿Cómo se explica que la Fiscalía, el Ministerio Público en su oportunidad haya rechazado la posibilidad de un indulto general? Yo creo que no le asiste la posibilidad de opinar en un Estado de Derecho a la Fiscalía respecto de una materia como esta. Y en rigor, al Poder Ejecutivo también debiese guardar un prudente, juicioso silencio si efectivamente creyese que la justicia tiene que operar sin las tendencias ni las imposiciones del Poder Ejecutivo. Entonces, las palabras del senador Kass son, hay que tomarlas de quien viene. Uh-huh. Estamos hablando de un senador que cuando fue asesinado Camilo Catrillanca mintió, señaló que él había visto cómo autos policiales de carabineros habían sido baleados por parte de comuneros mapuches. Cuestión que quedó claramente desmentida en la investigación y desde los primeros días que se supo del asesinato. Entonces estamos hablando de un señor que utiliza una retórica que claramente lo que busca es confundir, enredar y en los hechos ponerse de parte de los poderes ilegítimos de este país. Yo recuerdo que hace no muchos días atrás usted fue parte de una manifestación en apoyo a estos jóvenes de la revuelta, a estos presos políticos, en la explanada de los tribunales. Él señalaba, tal como lo dijo recién, que Piñera, Sebastián Piñera, está en guerra con el Gualmapu, el movimiento social, el mundo sindical. En definitiva, está Sebastián Piñera en contra del pueblo de Chile. Y dijo, y ahí me quiero detener, una frase que es muy potente. ¿Eh? Usted señaló que Piñera debilita con su actuar nuestra democracia. Es muy fuerte esa frase y tiene mucho que podemos rescatar para esta conversación, ¿no? Por cierto, yo le agradezco la referencia que hace. Yo creo que efectivamente nuestra democracia, así como tiene la posibilidad de profundizarse, de potenciarse, de alcanzar niveles de desarrollo superiores desde el punto de vista de la participación política, de la democracia, del sistema político, en la medida que la Constitución refleja las aspiraciones populares legítimas, porque lo que está pidiendo el pueblo de Chile es una democracia de corte participativo. Lo que está pidiendo el pueblo de Chile es que el bienestar, el progreso, le llegue a todas y a todos. Y esa es una posibilidad cierta si es que las fuerzas antineoliberales alcanzan una cantidad de constituyentes importante que les permita viabilizar esas transformaciones. Pero también el contrapunto de esto es que las fuerzas de derecha, los sectores neoliberales, han profundizado en lógicas represoras y lógicas contrarias a la democracia, que en los hechos la debilitan. El gobierno del presidente Piñera presenta rasgos de autoritarismo anteriores al 18 de octubre, con el intento de legislar leyes y que las fueron imponiendo, como Aula Segura y otras para reprimir el movimiento estudiantil, con la creación del Comando Jungla en el Gualmapu, con el asesinato de Camilo Catrillanca, posteriormente con la ley antibarricada, en general propiciando una agenda legislativa que claramente pone como releva y profundiza una lógica autoritaria y represiva que se aleja, en mi opinión, del Estado de Derecho. Por lo mismo, así como la democracia tiene la posibilidad cierta, a partir de la expectativa y la demanda popular, de profundizar su contenido inclusivo y transformador, también corre el riesgo de que las fuerzas de derecha, las fuerzas neoliberales, impongan una convivencia aún más regresiva desde el punto de vista de los patrones de comportamiento social y ciertamente desde el punto de vista de cómo el gobierno interactúa con la ciudadanía. Tenemos al frente a un gobierno que claramente desatiende las demandas populares, que claramente pone al centro el interés de los clanes económicos y las transnacionales, y para mantener esa gobernabilidad neoliberal, indudablemente que recurre al autoritarismo, a la fuerza, a la prisión forzosa de las prisioneras y los prisioneros políticos, y ciertamente eso va debilitando la democracia. Yo creo que la democracia, así como tiene el potencial de profundizarse si es que el pueblo logra imponer sus demandas sociales, también corre el riesgo si es que el pueblo se fragmenta, decae la movilización o en definitiva se impone la represión y el autoritarismo, de que tengamos una democracia aún mucho más constreñida. Y esa dicotomía es la que está al centro de esta discusión política y de los cambios que el país tiene que impulsar. Así es. Marco Barraza, dirigente político, ex ministro de Estado, si me permite, por favor, en esta conversación, llevarlo a otro ámbito. Lo hemos visto desplegado ya en el Distrito 13, para postular como candidato convencional. Lo hemos visto acompañado de la candidata alcaldesa Claudina Núñez, también a la dirigente candidata a jefa comunal de Los Espejos, Javiera Reyes, entre otros dirigentes. Entiendo, y corríjame si me equivoco, que usted nunca ha sido parte de un proceso de elección popular. Ha sido presidente, sí, elegido de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, pero nunca ha sido parte de un proceso, reitero, de elección popular. ¿Cómo ha sido esta etapa? ¿Cómo la ha vivido usted? Sí, bueno, es efectivo. Yo nunca había postulado hasta ahora a un cargo de representación popular. Mi experiencia en materia de representación está puesta en los 90, cuando fui presidente de la Federación de Estudiantes, fui miembro del Consejo Académico de la Universidad en representación de los estudiantes, y hice, digamos, un periodo importante en mi vida, estuvo vinculada a las luchas estudiantiles. Es primera vez que por el Partido Comunista y voy a un cargo de representación pública. Y es una experiencia intensa. En los pocos días desde que se inscribieron la lista a Prueba de Dignidad, y particularmente las y los candidatos del Partido Comunista de Chile, me ha tocado desplegarme por las comunas del Distrito 13, particularmente con PAC, en PAC junto a la compañera Claudina Núñez, candidata alcaldesa, y a las candidatas y a candidatos a concejales del Partido Comunista. Me ha tocado desplegarme en Los Espejos, junto a la candidata compañera Javiera Reyes, y concejalas, candidatas a concejalas del partido. Estuvimos en El Bosque el domingo pasado, el día de ayer, por ejemplo, y en otros días hemos estado en San Miguel. Y es un ejercicio de mucha conversación, de mucho debate. Yo creo que la expectativa que tiene el pueblo es que efectivamente se provoquen cambios sustantivos, cambios de fondo, que la Constitución no al final del día no se traduzca en un cambio cosmético, sino que más bien una transformación profunda de la estructura política y económica del país. Y la gente además tiene la expectativa de que esa transformación sea una transformación que tenga impactos en el breve plazo. Por lo mismo, creo que el 11 de abril la gente tiene muy claro que lo que se está jugando es también un punto de inflexión en la historia de Chile. El 11 de abril se eligen convencionalistas constituyentes, se eligen alcaldesas, alcaldes, se eligen concejalas, que tienen el desafío de articular y generar un proceso de transformaciones en este país. Y lo digo porque no hay que disociar el esfuerzo para elegir constitucionalistas de elegir concejalas y alcaldesas y alcaldes. No hay que disociarlo, especialmente porque lo que pueda cursar en términos de transformación de la nueva constitución, redactando un Estado democrático y social de derecho, caracterizando un Estado que permita que la igualdad, la justicia social se haga carne en las políticas sociales de nuestro país, en redactar una constitución fundada desde y para los derechos humanos, evidentemente que requiere de una fuerza popular, de un movimiento popular que también tiene que expresarse en el plano de la representación política, en los municipios, en las gobernaciones, ciertamente que en las próximas elecciones de parlamentarios y core. Entonces, creo que lo que se está viviendo en esta campaña es un proceso político-social de mucha disputa de conciencias. Las conversaciones, los diálogos, los intercambios son diálogos profundos, donde la gente en buena hora no está actuando desde una lógica pasiva, sino que más bien desde la proactividad de cuestionar, de interpelar, de buscar el seguir siendo protagonista de las transformaciones. Y ese es un elemento central. Yo creo que en el caso de Apruebo Dignidad, en el caso del Partido Comunista de Chile, que es un proyecto antineoliberal, ciertamente que acceder a esta convención constituyente es para iniciar un proceso de democracia participativa, para que el pueblo de Chile ahí exprese ciertamente sus principales ideas de transformación política, social y económica. Y en ese sentido, esta campaña es el punto de partida de este diálogo, pero es un diálogo que tiene que prolongarse y proyectarse y realizarse durante toda la convención constituyente. En ese punto quiero profundizar. Muchas veces se comete el error, a mi juicio por lo menos, de teorizar un poco acerca de este proceso. Se hablan muchos temas por parte de académicos, de parlamentarios, abogados, expertos en el tema, pero usted que ha estado in situ con la gente en San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, en fin, todas las comunas de este distrito, ¿qué le comenta a la gente? ¿Cómo reciben estas ideas? Yo creo que la gente, o sea, en general, el ejercicio de conversación es un ejercicio de diálogo, intercambio, en que claramente uno expone visiones, ideas, pero uno también se nutre de esas visiones y ideas que tienen las organizaciones sociales, que tiene el pueblo, que tienen las personas. Entonces, no es un ejercicio en que uno solo exprese una mirada, sino que también uno recoge y se nutre de esa mirada. Ese es un ejercicio bastante, digamos, de feedback, de ir y venir en el diálogo, porque estamos hablando de un proyecto que tiene que tener profunda participación popular. Ahora bien, yo creo que en general la gente tiene absolutamente claro que hablar de democracia cuando no existen derechos sociales, cuando no existe educación gratuita, cuando no existe salud de calidad digna, oportuna en el sistema público, cuando no existe la vivienda como un derecho social, cuando las pensiones son de miseria y vemos que las AFP lucran con los derechos de las personas en materia de pensiones, ciertamente que la democracia no es tal, no se vive como tal, no nos interpreta como tal. Y la gente tiene muy claro que el sistema político está profundamente entrelazado y vinculado con los derechos sociales que propicie y asegure ese sistema político. Y creo por lo mismo que las personas también tienen muy claro que es una constitución fundada en los derechos sociales, como lo acuño yo, una constitución fundada en los derechos sociales, necesariamente tiene que partir desde los derechos humanos y dirigirse hacia los derechos humanos. Y por lo mismo, también lo que yo he captado en la conversación, sí, es que las personas tienen mucha claridad de que se requiere un nuevo Estado, un Estado que asegure derechos sociales, un Estado que asegure un orden económico democrático. Tienen claro que hay que erradicar del sistema económico y político de Chile las políticas neoliberales, y ciertamente aspiran a una constitución que efectivamente asegure soberanía y democracia. Es muy importante. Le comento que hace muy pocos días la Central Unitaria de Trabajadores presentó un inédito consejo asesor laboral, que en fondo es para nutrir a los candidatos a convencionales de la multigremial de temas para poder ser parte de este debate constituyente. Y quien encabeza este consejo, Marco Barraza, le comento, el ex director de la OIT, Juan Somavía, dijo un concepto que quiero compartir con usted y escuchar su opinión. Señaló en la presentación de este consejo, reitero, que la nueva constitución no reemplaza de ninguna manera la lucha social. Señalaba que podría mitigar un poco que la gente salga a las calles a manifestarse con un poco más de equidad social. Sin embargo, no la reemplaza. ¿Qué opina al respecto? Mi punto de vista, sí, frente a esa frase es la siguiente: la nueva constitución es y será posible a partir de la lucha social. Y el punto de partida de esa frase que yo señalo es que lo que está cursando en Chile en términos de transformaciones profundas, de desmantelamiento de las políticas neoliberales por parte de la sociedad, del pueblo de Chile, de cuestionamiento a los patrones individualistas de convivencia, de cuestionamiento a las instituciones del Estado que ponen al centro la tecnocracia por sobre los derechos sociales, es posible a partir de la movilización social. Si no existiera movilización social, en los términos que la conocemos desde el 18 de octubre, ciertamente que el proceso de fuerza democrática que está viviendo Chile no sería posible. Y agrego, si la movilización social decrece, si la pasividad se apodera de las organizaciones sociales, si nuevamente las organizaciones son enclaustradas, atomizadas, si la demanda social se fragmenta y deja de perder ese carácter integrador, la Constitución así lo refleja, porque el concepto de dignidad es un concepto altamente abstracto, en términos de que abarca las aspiraciones sociales, populares, individuales, colectivas, de transformaciones en múltiples dimensiones de la sociedad, pero que altere el carácter integral cuando se convierte en un objetivo político como es el cambio constitucional. Esa es una capacidad que ha adquirido el movimiento social. Si esa capacidad del movimiento social la pierde, se obstruye, se limita, los cambios también se van a limitar. Por tanto, la lucha social, la voluntad del movimiento social es determinante para seguir avanzando en estas transformaciones. Aquí hay una causalidad directa. Sí. Los cambios que Chile impulsa y está experimentando son cambios que están fundados y basados en el movimiento social y en la lucha social. Me quedan algunos minutos y quiero preguntarle, muchas de las críticas que se han formulado en contra de la constitución de Pinochet, aparte de su origen, por cierto, la de 1980, es que es meramente declarativa. Lo quiero llevar particularmente al... No le escuché, perdón. ¿Sí? No le escuché. ¿Ahí me escucha? Ahí, perfecto. No, le planteaba que una de las principales críticas que tiene la constitución de 1980 es su sentido, aparte de su origen, por cierto, su sentido declarativo. Lo quiero llevar particularmente al derecho al trabajo. Para muchos no está consagrado definitivamente y debería ser múltiples sus efectos en cuanto a garantizarlo, aumentar remuneraciones, también garantizar el sindicalismo. ¿Cómo se puede plantear o transformar derechos declarativos a derechos efectivos en la nueva Constitución? A ver, yo lo primero que quiero destacar es que el derecho al trabajo y el derecho al salario justo debe ser uno de los principales derechos a incorporar en la nueva Constitución. Yo creo que, y esto lo digo con la convicción de los diálogos sociales que he sostenido con las diferentes organizaciones y comunidades, antes de la campaña y durante la campaña, ahora en el Distrito 13, la mayoría de las personas, o la totalidad, a lo que aspiran es a una vida digna, como fruto y consecuencia de su trabajo y su salario justo. Porque en Chile el trabajo es maltratado, pero además los salarios son insuficientes. Entonces, la mayoría de las personas logran llegar a fin de mes con altas tasas de endeudamiento. Por tanto, cuando hablamos de que vamos a cambiar la Constitución para crear un nuevo sistema político con una democracia participativa, lo que estamos diciendo también es que queremos crear un nuevo orden económico que erradique y desplace el neoliberalismo y nos permita construir un nuevo modelo de desarrollo económico. Y uno de los rasgos centrales, si no el más determinante, de ese modelo de desarrollo es que los patrones económicos de la sociedad chilena se funden sobre la dignidad del trabajo y salarios justos, es decir, una economía guiada por trabajo y por salarios. Y ese es un elemento central. Y eso implica y connota que en la nueva Constitución los derechos sindicales tienen que estar debidamente resguardados, debidamente consignados y debidamente reforzados. Que la titularidad sindical, a propósito de la negociación colectiva, sea una prerrogativa exclusiva de las organizaciones sindicales de rango constitucional. Y eso, ciertamente, pensando en que en Chile, a posterior de la nueva Constitución, evidentemente que tendrá que existir un nuevo Código del Trabajo. El Código del Trabajo que ponga el trabajo y la dignidad del trabajo como los elementos centrales de la convivencia democrática. Ahora bien, yo creo que hay un elemento central para resguardar que los derechos se realicen y que no sean solamente declarativos. Cierto es que tienen que quedar consignados como derechos garantizados de manera universal por el Estado. Y digo de manera universal en clara contraposición y contrapunto a las políticas focalizadas. Esto es, necesitamos educación de carácter universal en el plano gratuito, no solo para el 60% que fue un avance durante el gobierno de la mayoría, pero se requiere seguir avanzando. Se requiere una salud pública altamente reforzada en términos de calidad, con coberturas suficientes y adecuadas, sin listas de espera, sin vulneración de derechos. Pero también se requieren pensiones justas. Y eso significa el término de las AFP. Estoy poniendo algunos ejemplos centrales. Se requiere una política de vivienda, entendiendo la vivienda como un derecho social. Eso significa terminar con el privilegio o la primacía de la propiedad del suelo privada por sobre el bien de uso público del suelo. Entonces, siendo eso parte de las transformaciones que el país requiere y que deben estar ancladas en la Constitución, es clave transformar el Estado de Chile para que esos derechos se puedan materializar. Y un punto de partida necesario y que uno no puede obviar y que tiene que ser un foco central de transformación es terminar con el Estado subsidiario. El Estado subsidiario consagrado en la Constitución pinochetista, que se ha mantenido incólume desde la transición en adelante, lo que asegura o lo que posibilita es que el Estado haga aquello que los privados no hacen. Pero resulta que los privados hacen todo, y lo hacen todo con fines de lucro, en salud, en vivienda, en educación, en trabajo, y la posibilidad de un Estado con iniciativa productiva, emprendedor, que asegure derechos básicos, servicios básicos como agua, como luz, están superiores. supeditados al sector privado y no al Estado. Entonces, para que los derechos no sean declarativos, para que los derechos sean una realidad material, ciertamente que se requiere un Estado que tenga las competencias, las potestades y las capacidades, y eso supone terminar con el Estado subsidiario. Entonces, ahí hay un elemento central que yo creo que es parte de la conversación que uno tiene que dar con las organizaciones sociales, con el mundo popular, a propósito de poner al centro cuáles son los objetivos políticos en el cambio constitucional. Así es. Marco Barraza, dirigente político, ex ministro de Estado, le agradecemos su gentileza habitual de los días martes. Y agradezco a usted, pues. Que esté muy bien. Nos estamos viendo. Un abrazo. Buen pues. Usted. Gracias, igual. Nosotros damos fin a esta edición de Entre Telones, agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.